En saludo al día de la Estrella Luz, los funcionarios encargados de asuntos culturales y de amistad de embajadas de varios países en Corea visitaron el centro del 21º Festival de Kim Jong-ilías el día 15 y con anterioridad el Museo del Movimiento Juvenil.